Podcast del programa Confusión 151 en Radio Esperantia. Cuando uno se inspira en algo bueno, la música nace con fluidez, las melodías brotan. Realmente, esto es una gran satisfacción. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Confusión, el podcast 151, programa ya 151 que estamos aquí contigo. Y bueno, me vas a tener que perdonar, he estado liadísimo y no he podido encontrar un hueco para grabar. Además estoy metido en tres o cuatro fregados muy importantes y es necesario sacarlos a flote y por eso, pues como comprenderás, pues no he tenido un hueco. Pero bueno, vamos a ver si recuperamos el tiempo perdido. Podcast 151, como siempre, el agradecimiento. Estamos encantados de todos los emails que nos llegan, de todos los que se suman a Twitter, a nuestra cuenta de Twitter, a Facebook, a todas las redes sociales, que bueno, cada día surge una nueva y creo que no las tengo todas controladas. Bueno, en definitiva, que hemos empezado con una frase de Schubert. No quiero enrollarme mucho en la presentación porque lo interesante realmente es escuchar música y compartirla tú y yo aquí en pues estas próximamente, iba a decir dos horitas, no llegan, una y pico, pero bueno, lo vamos a pasar creo muy bien. La frase era de Schubert, ya te lo he dicho. El cordial saludo desde la realización y presentación de quien te habla, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Fran J. Saavedra. Y bueno, que prácticamente vamos a comenzar ya para no perder ni un segundo. Y hoy vamos a comenzar con... tenemos un montón de material nuevo y bueno, estaba frito por poder encontrar el hueco y grabar porque tengo ya dos podcasts preparados con guión y todo, pero no tengo hueco para grabarlo, ¿sabes? Y esto pues lleva un curro de edición, de estar allí, de subirlo, o sea que... y de prepararlo, porque esto no es un listado que cojas así a voleo la música, sino que, tal como te he dicho muchas veces, intento compaginar pues un tema con el siguiente jingle y que el conjunto pues sea interesante y que me guste. Vamos a ver. Bueno, pues comenzamos, como siempre, la sintonía de este grupo espectacular, la Fancy Bomb, una pasada que habitualmente nos acompaña. Alternamos con aquel tema de Rodney Franklin, pero un poco a voleo. Pero bueno, digo que no me quiero enrollar y me estoy enrollando. Hoy tenemos un programa con mucha música, muy variado. Vamos a recordar a algunas personas que ya no están con nosotros y también pues recordar pues algunas situaciones. Fíjate, para que te hagas una idea, el tema con el que vamos a terminar está relacionado con Egipto, no es el Nights Over Egypt, no, ese te lo he puesto como 4 o 5 veces. Es un tema y bueno, pensaba decir, pues a ver si tienen suerte y tal. Bueno, pues van a ya a votar, va a haber elecciones democráticas ya. Y todavía no he grabado el podcast con el tema. Bueno, pues nada, para que sepas que este guión pues lo tenía ya preparado desde hace un tiempecito, aunque lo estoy grabando ahora mismo, 18 de febrero del año 2011, y concretamente pues eso, alrededor de las 7 de la tarde. Pues nada, que espero de eso que lo pases muy bien y ya sin más comenzamos. Y vamos a comenzar con una banda espectacular. Te podría decir, ¿es americana? Pues no es americana porque hay americanos, hay brasileños, hay ingleses y bueno, ahí está cortando el bacalao Charles Good, que es un, iba a decir teclista, pero bueno, pianista, toca el órgano. El órgano, y lo notarás, el órgano Hammond, el típico. El trompetista Vladimir Gil, el guitarrista Webster Santos y el percusionista y bajista Chris Wells. Se llaman, fíjate, a ver si te suena. No hay que traducir porque se llaman a sí mismo. Se llaman Azul. Y esto se llama Cable Car. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza la edición 151 de Confusión Azul. Cuarteto compuesto por el norteamericano Charlie Watt, el inglés Chris Wells, que se encarga de percusión y bajo, y los dos brasileños a la trompeta, Vladimir Hill, Palmir Hill y Webster Santos a las guitarras. Es el único álbum que han grabado del 2005, espectacular este Cable Car. Y te decía que Charlie Watt ha tocado con gente como B.B. King, George Coleman, Alvin Batiste, Tony Rueda, Rufus, Thomas, Georgie Fame y un montón. La gente de, sobre todo de la zona de Memphis y los clásicos de R&B, los clásicos. Y también, pues, lógicamente, pues, muy influenciado por su trayectoria jazzística. Se llama así el álbum, Azul, y no te lo he dicho antes, pero en esperantia.com tienes la portada de este álbum y el mini guión que he hecho del podcast 151. Y la portada es muy sugerente, muy curiosa. Aparecen ahí los cuatro, pero no te digo cómo aparecen para que los veas. Están ahí, es muy curioso, muy curioso. Azul, con ellos hemos abierto este podcast número 151 en Confusión. Y seguimos aquí adelante con más música. Y creo, intuyo, que no te vas a arrepentir de escuchar Confusión, porque hoy tenemos un menú espectacular. Te dejo escuchar este tema y luego te cuento. Un tema de un arquitecto teclista. Al principio que era arquitecto teclista, porque es la realidad. Le voy a dar un poquito para atrás al tema para contarte algunas cosillas. Él realmente tocaba el piano de jovencito, pero su padre era arquitecto y le dijo: a la música no te puedes dedicar ni de coña, porque ya sabes que es muy complicado y tal, y tienes que estudiar una carrera. Entonces estudió arquitectura, estuvo trabajando en la empresa de su padre, y ya cuando cumplió lo que su padre le había exigido, pues empezó a dedicarse al mundo de la música de nuevo. Desconozco si sigue trabajando en la empresa de su padre, él es arquitecto y supongo que hará diseños y le echará una mano, aunque no tengo ni idea. Este es su primer álbum, Long Time Coming, Walter Busch Jr., un pedazo de teclista excepcional, y este álbum de presentación, Long Time Coming, Walter Busch Jr. Y este tema es muy cortito, el más cortito de todos, dura 2.57 y es el que más me gusta. Tiene unas melodías espectaculares y en cuanto me llegó no paré de escucharlo y venga, me lo ponía una vez y otra vez y otra vez y bueno, y me sabía mal que durara tan poquito. Walter Busch Jr., Body Works, incluido en su álbum de debut de este año 2010. Long Time Coming. Esto es Confusión, ya sabes. Como siempre, aquí acompañándote. Y para todo lo que desees, radio@esperantia.com, nuestro email, radio@esperantia.com. Repetimos, radio@esperantia.com. Y todo lo que necesites de enlaces lo tienes en esperantia.com. Repetimos, esperantia.com. Más fácil, imposible. Lo hemos querido poner sencillo, ya sin las 3 W, ni los HTTPs, ni nada. Nosotros lo pedimos y nos lo concedieron. Simplemente pones esperantia.com en un navegador y entras sobre la marcha. ¿Y ahora qué toca? Pues toca un jinglito y continuamos, que hay mucho. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. música diferente para alguien tan especial como tú. Norteamericano, y son de estos matrimonios, dúos que en la década de los 80-90 pues lanzaban a lo mejor un disco y desaparecían. Pues el caso de DNA, una banda norteamericana interesante, pero que no sé, supongo que pensarían dedicarse a la música y les surgió en el camino otra historia. DNA Call Him, el álbum, y esta maravilla se llama El Mundo de Wall. Y ahora vamos a rendirle tributo a ese pedazo de vocalista, también era percusionista. Qué lástima que se nos marchó el 26 de diciembre del 2010. Tina Mary. Para mí este es el álbum más grandioso que tiene, Ivory. Y este es un temazo, Since Day One. Lo escuchamos y bueno, luego te cuento algo más de ella. Oh, la voz de Tina Mary. Era de origen, ascendencia portuguesa, aunque nació en California. Y fue la protegida de ese pedazo de guitarrista Rick James. Se produjo el primer álbum y hasta su muerte, él, desgraciadamente, el 26 de diciembre del pasado 2010. Una verdadera pena. Era una chica blanca y decían, bueno, la vocalista blanca que tenía el alma negra por la voz que se asemejaba bien a sus compatriotas negras a la hora de cantar. Vocalistas espectaculares como Tina Mary, y una verdadera pena. Y si te gusta este tipo de música, yo creo que de toda su discografía me quedo con este Ivory, aunque yo tengo unos gustos un poco raros, ¿sabes? Me he dado cuenta que buscando en YouTube vídeos de temas de algún álbum así conocido, pues resulta que los que me gustan o los que más me gustan, pues curiosamente no son los que le gusta a la mayoría de la gente. Una cosa bastante, bastante curiosa y tengo que rebuscar bastante, pero bueno, son cosas de la vida. Pues nada, Tina Mary, descansa en paz y nada, te seguiremos recordando porque has hecho una música espectacular. Ah, no hay jingle, simplemente pues vamos con otro guitarrista. Pedazo de guitarrista. Nació en Galveston, Texas. Y seguramente te suena Larry Cowrie, el un guitarrista de estos del mundo de la fusión, de los pioneros. Esto se llama Soulin. Una maravilla. Thank you. espectacular, la música de Larry Coury, el Soulin, aquí en Confusión en el 151. Seguimos. Jingle y más. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Pero no son exactamente una banda, sino que querían grabar una serie de temas y se juntaron, pero no funcionan como formación. Aquí hay un poco de todo. Este álbum se llama Refreshing Mixes y está de miedo. Una conjunción de instrumentos y de músicos como Jimmy Earl al bajo, Grant Gaisman a la guitarra, Adrian Pettitone a la guitarra, Bruce Bartlett, otro guitarrista, Peter Gordon en flautas y saxos y Ray Frisbee en la batería. De la percusión se llama Se Ocupa Scott Bridman. Espectacular. Esto se llama Vista, como la última versión de Windows, la penúltima Vista, pero no creo que sea por eso. De Jazz Smoothies. Y ahora nos vamos con Philippe Sissé. Creo que se pronuncia así, es Saise, es francés. Y esto es otra joya, Masques. Philippe Sissé o Saise. Estás en Confusión. Esto ya sabes, el podcast 151. Y para cualquier cosa, esperantia.com. Thank you. francés. Y lo primero que me sorprendió, lo que más me sorprendió cuando conocí por primera vez a Philippe Seyssen, no personalmente, sino su música, porque había en la portada cuatro músicos y yo digo, pues esto debe sonar así más tranquilito y tal, pero evolucionan de una forma que parece que son 10 músicos sobre el escenario. Él es teclista, tiene guitarra, bajo y un batería, nada más, y hace verdaderas maravillas. Tiene un montón de discos, pero este concretamente, pues este tema, más que es, pues lo encontró en un álbum que se llama French Riviera Café, Smooth Jazz, French Riviera Café. Aunque estoy convencido, estoy seguro, 100% de que este tema está incluido en algún álbum que no he tenido tiempo de buscar y tampoco me preocupa mucho, para serte sincero. Podría haber quedado bien, bueno, lo he perdido, no, es que no lo he buscado. Pero si lo hubiera buscado, pues te hubiera dicho, pues pertenece al álbum tal. Cosas que pasan. Pues nada, toca jingle y más música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pedazo de álbum de Mar Mix and the Street Jazz Cartel. Son de Detroit, Michigan, una música espectacular. Y esto es uno de los temas de ese álbum, Clearview, pero no interpretado por ellos, pero pasado por las manos del DJ productor Elio Branco. Una pasada. Y he escuchado varios temas pasados por las manos de Elio Branco y debo decirte que mejoran considerablemente, aunque bueno, no hay que quitar el mérito a Mar Mix, ese productor de R&B, de rap, rapero, que un poco se reconvirtió al jazz fusión. Fusión, vamos a dejarlo ahí. Pues Mar Mix, espectacular. Y ahora nos vamos a escuchar a un violinista espectacular, se llama Dio Cameron. Suena muy bien, muy bien. Este álbum se llama Password. People make the war. música del violinista Duke Cameron. Tiene 8 trabajos en la calle y esto se llama Passport. People make the world go round. Lo que escuchamos es un tema de este violinista que tiene una amplia y sólida formación clásica. De hecho, pues es violinista clásico también y compagina con esta faceta más jazzera de su carrera, pero es un pedazo de músico. Passport, la música de Duke Cameron. Y bueno, si acabar de aparecer por aquí y ha dicho, pues, ¿qué es esto que se está escuchando? Pues mira, esto se llama Confusión, es un podcast que emitimos en esperantia.com, radio.esperantia.com, y que intentamos encontrar buena música para compartirla contigo. Para contactar con nosotros, fácil, radio@esperantia.com, radio@esperantia.com. Repetimos, radio@esperantia.com. Y en la página principal, esperantia.com, allí pues buscas el enlace, podcast, taca, y ahí tienes todos los números, los 151 más 10 que grabamos como pruebas, pues antes de comenzar. Porque mucha gente pues también me escribe y me dice, mira que te escuché en sitios imperosibles. También pues el amigo Jesús, que pone estos podcasts en su ruta de autobuses, que hace rutas por media Europa. Pues nada, saludos al amigo Jesús y a todos los viajeros que debe llevar, y que nada, que estáis en buenas manos, porque teniendo un gusto como el que tiene, musicalmente hablando, pues estáis en muy muy buenas manos. Y qué más digo, pues nada, que también se emite en varias radios, creo que en Radio Azcaray, en Orense, creo que en otra emisora, y cada vez pues me dicen, oye, ¿puedo ponerlo? Pues sí, lo puedes poner. Si no hay publicidad por medio, si es sin ánimo de lucro, la radio y tal, pues que no hay ningún problema. Lo que sí te agradecería que me lo notificaras, pues para yo comentarlo y para llevar un poco de control. Pero en fin, que aquí es para disfrutar y para pasarlo bien, evidentemente. Pues nada, dejamos a Duke Cameron con este Passport, pedazo de álbum, pedazo de tema, Make the World Go Round. Y ¿qué se dice ahora? Pues que vamos con otro tema. No tenemos jingle, el jingle vendrá más tarde, y que todavía queda programa, porque no te voy a decir que no hemos hecho más que empezar, pero bueno, vamos por la mitad más o menos. Vamos con un teclista de Florida, se llama Gary Farr, y esto, A Little Sun Shower, de su álbum Fresh Down. Ya verás que bien suena. We'll be right back. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Espectacular, en principio es de jazz tirando a gospel, son de New Jersey, de la zona sur de New Jersey, y desde el 2001 pues produciendo temas espectaculares. Es un septeto: Reginald Harris al saxo, Cleveland Berlin a las teclas, Ronald Seegers a la guitarra, David Ferby a la batería, Morris Fonville también al bajo, y Bolívar Guadalupe, que se encargó de la percusión y tiene una vocalista, que ahora pues no podrá escucharla porque es un tema vocal, que se llama Lillian Colock, que es pues eso, la vocalista. Y he escogido este tema instrumental, pero bueno, los temas vocales pues tienen un toquecito así más de gospel, ¿sabes? Pues ya te puedes imaginar, pues siete elementos con una vocalista excepcional, una voz alucinante, y se llaman Zoe, que no te lo he dicho, Z-O-E, Zoe o Zoe, y el álbum Long Time. Espectacular lo que escuchabas, lo que le da título, Long Time. Zoe, sigues en Confusión, y nada, esperantia@esperantia.com, nuestro email, que no nos da tiempo para más cosas. Esto es una gozada. Suena muy bien, pero mira, voy a hacer una cosita así para hacerlo mejor. Como no quería atabalarme demasiado, pues quería darte el email, pero te lo daba mal y tal. Pues nada, tranquilitos, te doy el email, te doy la página, te digo dónde estamos, le doy para atrás y nos escuchamos enterito este tema de King Waters, que se llama After Me. espectacular este saxofonista. Radio@esperantia.com, radio@esperantia.com es la forma que tienes para contactar con nosotros. radio@esperantia.com. Fíjate qué sencillo, nos mandas un email y ahí contestamos a todos. Y para seguir este podcast y el resto de los podcasts que tenemos, que ya tenemos más de 170, pues ya sabes, esperantia.com o radio.esperantia.com. Ahí, de todas formas, en esperantia.com busca los enlaces y lo encuentras. Radio Esperantia, Confusión, y ahora sí, After Midnight, y verás qué bien suena. ¡Ting! Norteamericano, King Waters de Maryland. Seguimos en confusión, disfrutando de música, compartiendo música, y espero que estés pasándolo tan bien escuchándolo como yo realizándolo, que lo paso pipa haciendo confusión. After Midnight, la música del genial Neil Wallace. Y seguimos. Antes hablamos de gospel, pues el señor que vamos a escuchar ahora, a los 12 años le regalaron una guitarra eléctrica y empezó a tocarla con su padre, que tenía un coro de gospel allá en Georgia. Se llama Freddie Terrell y suena muy bien, como podrás comprobar en 6 segunditos, ¿no? En 3 segunditos, tiki tiki, ya lo ves. Su álbum se llama Old School Groovy. Freddie Terrell, guitarrista. Es la portada, pues resulta incluso complicado leerla, porque parece que le cobraban por hacer un precio especial. negociar por letras y dice, pues mira, vete mogollón de letras. Y ahí pues se llama Old School Grooving. Pero están todas mezcladas con Freddie Tyrrell 4 o 5 veces. Y bueno, hay espacio para un poco el cuerpo de él y poquito más. Old School Grooving, Mr. Magic, el tema que escuchas de Freddie Tyrrell de Georgia. Espectacular. Y nos quedan tres temitas y vamos a aprovecharlos y a disfrutar los tres temazos. Si no decir temitas, temazos. Recordarás seguramente a un señor que tocaba la batería en Shack Attack. Se sigue llamando Roger O'Dill. Pues ha lanzado un álbum por libre y no está nada mal. Aunque se nota mucho que es Shack Attack dependiente, ¿sabes? Que el sonido es casi clavo a Shack Attack, que es algo bueno, pero un poco de diferencia poquito. Esto es que llega un jingle y enseguida seguimos, continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Decía el batería de Shack Attack, que sigue siéndolo porque Shack Attack sigue funcionando, y recientemente pues entré en su página y tiene una gira completísima. O sea, si quieres contratarlo, me parece que tienes que esperar hasta el 2015 aproximadamente. Y tenía una gira por Asia, pero como de 5 o 6 meses. Y si entras por ahí en YouTube, creo que puedes ver un concierto en Singapur, en un teatro pues no muy grande. Pero los ves ahí pues hace relativamente poco. Roger O'Dill, batería de Shack Attack, que se estrena en solitario con este álbum que se llama La Ventana Azul, de Blue Window. Y esto que escuchas, Couldn't Believe. La música de Roger O'Dill, un batería que seguramente te sonará bastante con Shack Attack, porque empezó con ellos en el 79 y sigue funcionando con ellos y además muy bien, muy bien. Pues nada, nos queda el tema con el que nos despediremos, y el temita es dedicado a Egipto, que no es Nights Over Egypt, ya te lo dije desde el principio. Pues nada, es 3D y esta maravilla que se llama Georgie Porgy, con un remix de Steve Lyon. Suena de fábula. Confusión. Con la remezcla de Steve Lyon. Y aquí ponemos el punto final. Le voy a dar un poquito para atrás, hasta acá, ¿ves? Aquí tenemos el mecanismo ya actualizado. Que ha sido un placer estar contigo. Estás casi hora y media, 90 minutitos. Y voy a empezar por el final, que es la frasecita esa que te digo siempre, y en la que creemos que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Recuerda que en esperantia.com puedes encontrar este y los 160 podcasts anteriores. Lo buscas por ahí, en podcast, acá entras y tienes 160 podcasts que, sumando las horas, eran más de 300 para disfrutar de música, que supongo, intuyo, que si estás aquí escuchando, pues también te van a gustar. Lo dicho, que ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de todo el equipo que hace posible este programa. Y en su nombre, quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos pronto y esperamos que sea eso, prontito. Pero estoy medio liado en unas cuantas batallitas que tengo que resolverlas. Y en cuanto lo haga, pues intentaremos volver a una periodicidad razonable. Y nada más, simplemente radio@esperantia.com, nuestro email, repetimos, radio@esperantia.com, para lo que desees, radio@esperantia.com, y para todo lo demás, esperantia.com. Repetimos, esperantia.com. Y la despedida, un tema relacionado con Egipto, que lo había ya elegido, pero bueno, tal como se han desarrollado los acontecimientos, que ya se ha resuelto bastante bien el tema, pues simplemente pues para darles un montón de ánimo, tanto a Egipto como al resto de los países que están ahí luchando por su libertad. Es un tema de Hiroshima, una banda norteamericana, californiana, pero que está compuesta por hijos de japoneses que estuvieron presos en esas cárceles que montaron en Estados Unidos para incluir a los residentes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es un detallito. Los instrumentos que tocan, aparte de los clásicos, pues bajo, batería, vientos, etcétera, pues usan una serie de instrumentos tradicionales japoneses que creo te van a encantar. Y el título del tema pues estaba relacionado con Egipto, que se llama Time of the Nile. Espero que lo hayas pasado muy bien, muy bien. Y lo dicho, que ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo pues este tiempo de música. Lo hemos pasado muy bien, muy bien. Y el tema de Hiroshima, una banda que tiene como 15 o 20 trabajos, creo que te va a encantar. Tiene unos matices espectaculares. Pues nada, volvemos pronto. Hasta entonces. Bye, bye.